Bien, amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, Viernes Santo, a seguir disfrutando de las vacaciones. Por lo pronto, quédese aquí en nuestro programa Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4270. Fíjense, 4270, 71, 72, 73. Va a ser el programa 4273, el programa del 14º aniversario de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a invitar a nuestros amigos colaboradores, patrocinadores, para que nos acompañen en ese programa especial en martes, para brindar. La única condición es que Virtual. tengan un brindis virtual y lo vamos a hacer con nuestros amigos. Así es de que esténse pendientes, por ahí les voy a llegar la invitación para que nos acompañen el martes en el programa número 4270 y 1, 72, 73, cumpliendo 14 años de fórmula en los negocios. Contaditos, mire que tengo todos los programas bien contados y bien grabados, así es de que no hay aquí ninguna mentira. Estos son los originales de fórmula en los negocios. Pero bueno, en la conversación de esta noche estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, en la cabina, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo técnico de este programa para la transmisión en el radio. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom. Bueno, miento, no es nuestra plataforma. Bueno, fuera, no estaría yo aquí. Es nuestra sala de Zoom a través de la plataforma de Zoom. Pero bueno, se vale soñar. Me acompaña Laura Alcalá Oliver esta noche aquí en viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes de vacaciones. Quédese con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, pues esperando que pues que todos se encuentren bien disfrutando de pues de esta pues puente vacacional y que pues bueno, estén juntos con la familia. ¿Qué más puedo decir, Robert? Y bueno, este tema tan interesante que vamos a hablar hoy, que son tres excelentes maneras de conectarse con los clientes en este mundo posterior al COVID. Fíjate qué reflexión tan interesante, ¿no, Robert? El cómo pues conectarnos nuevamente con los clientes o cómo la empresa se conecta contigo si tú eres el cliente. Sí, y bueno, aquí habla de tres métodos o tres cosas que vamos a decir y que es abraza nuevos límites físicos, interesante, nuevas maneras de conectarse con la gente, eliminar la línea entre lo digital y lo presencial, o Lo que sea, platicábamos ayer. decir, pues realmente no hay una línea, ¿no? El chiste es estar comunicado, El chiste es ¿sí? aprender a usarlo, ¿no? Pues sí, y el otro punto es el propósito es más importante que nunca. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Entonces, pues bueno, de estos tres vamos a platicar. Y bueno, decir que en los últimos 2 años, pues han cambiado la forma en que hacemos los negocios, pues es una gran subestimación. Pues la pandemia ha desarraigado la mayoría de las facetas de la normalidad y desde cómo pues aprendemos con la tecnología, yo diría aquí como hasta nos equivocamos con la tecnología, pero que nos sirve de una manera de aprendizaje y que bueno, ha cambiado la forma en que todos nos relacionamos entre nosotros a medida que avanzamos juntos y pues nos encaminamos a esta nueva normalidad y que yo creo que lo que hay que aprender de todo esto es, la gran resiliencia que se ha mostrado, ¿no? Bueno, pues sí, no, no todos, pero sí no la gran todos. Resiliencia. O sea, y hablando de resiliencia, amigos, es sorprendente cómo cuántas empresas que conocemos, pues, cercanas a nosotros, han aguantado. Yo les pongo ejemplo, pues, de nuestros patrocinadores. Aditimper tuvo que hacer innovaciones, modificaciones, pero encontró el camino, la innovación. Sadasi, que son verdaderamente ejemplos de esta resiliencia que dices en los negocios, aunque también lamentablemente conocemos empresas que tuvieron que cerrar por no contar con esa resiliencia o por aferrarse ese camino de la manera subestimar lo que nos estaba pasando, ¿no? Mucha gente que decía, no, ya va a pasar. Bueno, nuestro propio gobierno, ay, no, qué mal nos manejó. No, que nomás 30 días, ¿te acuerdas? La primera encerrona. Y que no hubo apoyos para las empresas pequeñas. Eso Entonces, fue ya la daga final, ¿no? Y dice, la pandemia ha desarraigado la mayoría de las facetas de la normalidad. O sea, nos arrancó de la normalidad de una manera terrible, ¿no? A mucha gente le afectó mucho. Bueno, muchos perdieron negocio, perdieron empleo, perdieron... Y bueno, pues eso, desde cómo cambiaron los horarios de cómo cenar, etcétera, etcétera. De veras, tuvimos que aprender las familias, tú lo comentabas la vez pasada, las familias que tenían hijos de escuela y que tenían que usar la misma computadora los chiquitines, el papá porque estaba en home office y la mamá porque tenía que ayudarle a los niños a cómo, o sea, una transformación digital completa, Laura. Entonces, tenemos que aprender. Una transformación de vida a lo digital completa. Correcto, ¿no? O sea, por eso es importante, amigos, estos tres maneras, y aquí nos dicen excelentes, de cómo conectarse con los clientes y con el mundo exterior otra vez, posterior al COVID-19. Y el primer punto que nos dice, abraza nuevos límites físicos. Fíjate qué interesante este punto, amigos. Las interacciones sociales ahora parecen alteradas para siempre. ¿Te acuerdas que nos han invitado a bodas, en donde nos han dicho, y nosotros dijimos que no, pero nos dijeron, no, hombre, no te preocupes, te ponemos una mesa aparte, los van a estar todos no, separados. Hasta pagaron los test, pagaron las pruebas, sea, COVID. Esos son los nuevos límites físicos. Sí, para que fueran las personas. Para alteró por completo la vida social. Sí, Robert, pero yo creo que ahorita en estas vacaciones todos vamos a vivir algo diferente. Y ya lo estamos viviendo desde hace 2 o 3 semanas que se abrieron las restricciones, bueno, o que se, más que nada se eliminaron las restricciones, y que a donde vayas los restaurantes ya no están midiendo la sana distancia ni el cuidado de las mesas, ya están operando al 100%. Y en estas vacaciones, yo creo que, pues ya estamos metidas en ellas, yo creo que la gente podrá estar viendo que completamente bajaron la guardia, la mayoría. Bueno, yo no pensaría que todos, o sea, muchos nos seguimos saludando de puño, de codo. Bueno, o sea, y otros te zampan el abrazo y te zampan el beso porque, bueno, hace tiempo no te ven. Pero la verdad, no es criticarlo, Robert, es porque realmente el distanciamiento llegó a un punto de que ya, o sea, nos hartó. El problema es que lo mantengamos, o sea, mantengamos esta libertad que nos estamos dando ahorita en todos lados y con más gente. No, una cosa es que, pues, un familiar que hace tiempo no lo abrazas y no lo besas, pues lo abrazas y lo besas, o una amistad muy cercana. Pero ya yo creo que volver a las mismas conductas anteriores, yo creo que eso nos vamos a encontrar personas que sigan saludando con el puño cerrado, que O no no, quieran darte la mano, y que la gente te ¿sí? diga, oye, ¿te Y puedo dar un abrazo? que O sigan sea, usando el cubrebocas, es que ¿sí? hay Y que que... sigan cuando están en oficinas y todo, y solamente para cuando van a una comida, pues quitárselo. Pero yo creo que sí nos vamos a topar con personas así. No, no Que son sé, nuevos protocolos, no sé si Laura. la mayoría, pero yo creo que sí va a estar como que mita y mita, ¿sí? De unos que ya de plano tiraron la toalla y les vale gorro, y otros que sí van a querer seguir manteniendo estos cuidados, Robert. Pero yo creo lo que mencionaste de la gente que ya te quiere abrazar, te preguntan, oye, Así. lo hemos visto. Sí, puedo Exacto, saludarte, entonces claro. ya está en ti que tú digas, Que tú oye, digas, no, mejor de pues muestras el puñito. puñito, sacas el Claro, puñito rápido para que ya eso es a lo que marques se el refiere. límite. Eso es a lo que se refiere, nuevos límites físicos. Sí. Ya ya el hábito ya se generó, ya lo creamos, hay que Sí. conservarlo. Sí. Y respetando, ¿no? Pues a la gente que, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Pues sí, ¿por qué no? Pues ya, en fin, Con pero creo algunos, que, sí. y Ahora, como yo dices tú, quisiera con los más ver, cercanos, ¿no? pues, la semana del 24 al 30 de abril, a ver cómo vamos a estar Yo después de las creo, no, vacaciones. acuérdate que son 2 semanas Por o... eso, esta y la otra. Ah, Entonces, bien, yo creo que bien. bueno, a principios de mayo, a ver cómo van a estar los números. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, Viernes Santo, a seguir disfrutando de las vacaciones. Y usted, amigo, si usted nos visita en esta hermosa ciudad de Mérida, pues pásela bien, quédese con nosotros para escuchar este programa y le pido un favor, disfrute de la ciudad de Mérida. Porque pues es un agasajo el que nos visite usted, bienvenido, y pues tantos lugares que hay que visitar en Mérida que no se le olvide. Mire, consulte la revista Yucatán Today, porque ellos tienen verdaderamente todas las opciones para que usted se la pase de maravilla en Mérida, Yucatán. Así es de que bienvenidos y bueno, a seguir con las vacaciones. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, si usted tiene oportunidad aquí en Progreso, en el puerto de Altura, pasar para visitar y ver estos barcos de contenedores, son verdaderamente impresionantes. Línea Peninsular tiene 4 de ellos. Se va usted a maravillar de la capacidad de carga y el tamaño y lo majestuosos que son estos barcos. Así es de que yo lo invito a que busque pasar a visitarlos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Llámales 9699-355519. Te repito el número 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. Estamos platicando con usted este tema, pues de cómo hacerle estas maneras, y aquí nos menciona excelentes maneras de conectarse con los clientes en un mundo posterior al COVID-19. Ya dijimos una, abraza nuevos límites físicos, o sea, mantengamos el hábito que de sana distancia y mantengamos pues estos nuevos hábitos porque la pandemia no se ha ido, es más, la pandemia se convierte en una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por temporadas seguirá habiendo brotes de COVID-19. Tendremos quizás que volvernos a vacunar o vacunarnos una vez al año, como la influenza. Pero los contagios, para evitarlos, pues tenemos que abrazar estos nuevos límites físicos. Mire, según la Federación Nacional de Minoristas, hubo el doble de aperturas de tiendas que cierres en el transcurso del 2021. Mira qué buen dato, ¿eh? Lo que nos dice que el apocalipsis minorista del 2020 pudo haber sido más bien un reinicio. El hecho de que esas aperturas estuvieran fuertemente sesgadas hacia las tiendas de dólar, pues de estas tiendas de conveniencia que todo te lo venden en un dólar. Descuentos y clubes de depósitos dejan en claro que las marcas que priorizan el bienestar financiero del cliente tienen una fortaleza en esta nueva economía. Un gran ejemplo de comprender las necesidades básicas como parte de la estrategia de crecimiento. Y déjame reflexionar sobre esto que nos dicen. ¿Por qué creo que en el 2021 se dio el doble de aperturas de tiendas? Bueno, pues claro, porque en el 2020 pues hubo un cierre tremendo de tiendas, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos en las plazas locales cerrados y cerrados? Y bueno, pues en el 21, pues sí, la apertura. Y te voy a decir por qué, Laura. Porque yo creo que mucha gente que se quedó sin trabajo prefirió poner su negocio y empezar a poner, aunque sea estas tienditas de Claro. conveniencia. De las cosas de dólar, de las chucherías, de las cadenitas, de las. Hemos visto multiplicarse ese tipo de cadenas, o que te venden ropita, o que te. Etcétera. ¿Por qué? Porque mucha gente que perdió su trabajo prefirió. Pues no le quedaba de otra, Pues entre otras, ¿no? con todos los cierres y las restricciones, pues tenían que buscar la manera de salir adelante, Robert. Y pues bueno, todo esto que esta ola tremenda que sufrimos en el 2020, pues ya el 2021, pues no quedó remedio que buscar otra cosa que hacer. Y pues yo creo que la tendencia fue precisamente abrir esa tienda, esas Abrir tiendas. esa tienda. Bueno, y además, amigos, con las modalidades, ya ve que en casi todas las tiendas te ponen por dónde entrar y por dónde salir. En la entrada te ponen gel y te miden la temperatura, aunque ya no es necesario el gel ni la temperatura. Yo les recomiendo que usen Purificovida en las tiendas para purificar el aire, sobre todo si es un lugar que no está muy ventilado. Pero bueno, esas modificaciones tuvieron que hacer estos cambios. Entonces, eso también nos modifica la manera en la que nos estamos relacionando ya, o en los comercios, o en los negocios, ¿no? Entonces, las conexiones más sólidas con los clientes que ofrecen una experiencia es. Oye, porque te mandé información por internet, porque investigué antes en internet, antes de comprarte, porque tuve la precaución de llamarte por teléfono para pasar a recoger el producto. Ya ven que en muchos comercios tomaron la iniciativa de decir, oye, no te bajes ni de tu coche, pero nada más avísame a qué hora exacta vienes. Y yo te abro la cajuela de tu coche y te pongo la comida o te pongo el súper. O sea, esos hábitos es lo que. Y mire la pregunta que nos hacen aquí: ¿qué es lo que más necesita nuestro cliente de nosotros para mejorar o cambiar esos hábitos? y podamos entrar en esta nueva modalidad pues que, porque así se va a quedar. Mire, amigos, ¿a poco no ya usted ve un local que está a rebosar, que no tienen cuidado de la sana distancia, se mete? Claro Pues que no. hay mucha gente que sí. Bueno, pues sí, pero hay mucha gente que no, Laura. Yo creo que, en fin, por lo menos nosotros ya no lo hacemos. No, sí, huimos. Pero sí, sí hay mucha gente que espera y pues porque eso es lo que apetece y sobre todo en restaurantes, ¿no? Y bueno, pues interesante, Robert. Toda esta propuesta de maneras de cómo conectarse con los clientes después de la pandemia y que cabe aclarar que todavía no la hemos librado completamente. Sabemos que en otros países la situación está pues ahí un Sí, poco delicada. China, por ejemplo. Bueno, China se le atribuye a que sus vacunas no funcionaron y que por eso están en una situación Correcto. caótica. Pero en el resto del mundo yo creo que están relativamente bien, pero Bueno, sí no, han tenido con... rebrotes, ya muy puntuales, pero rebrotes, precisamente por no cumplir con estas pequeñas diferencias, ¿no? Hay que mantener la distancia física, punto. O sea, hay que buscar la manera de mantener esa O distancia física. delimitarla, diría yo. O delimitarla, claro. O sea, no como antes. Oye, ¿te acuerdas que vimos fotografías de Pues no mercados, conciertos, sí. ¿no? Cuando anduvimos en Oaxaca, que nos echamos para atrás y dijimos, Sí. no me voy a ir a meter ahí donde la gente apretada, caminando en la calle, uno con otro, pegado con hombro, eso ya no. Digo. Pues interesante. Entonces aquí, pues la pregunta es, ¿qué es lo que más necesita nuestro cliente de nosotros? Que creo Claro. que esa es la gran pregunta. Hacia dónde enfocar la utilidad de la tecnología digital para solventar lo que necesita el cliente. Absolutamente, lo dijiste. Más claro, no se puede hacer. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, déjeme darle una recomendación. Antes de continuar con la conversación, es crioterapéutico el asunto. Fin de semana, vacaciones, así anda usted paseando, así de que tiene usted que desarrollar el hábito de la crioterapia, que no es otra cosa más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Eso es la recomendación de Fórmula en los Negocios, para que disfrute como debe de ser su fin de semana. Pero bueno, antes de continuar con la plática, sí, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina, que ya en esta temporada ya la debes de tener perfectamente lista para la temporada de calor. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción y sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente pensando en ti, nuestra tienda virtual. Miren, nuestro amigo Mario Gamboa Niquete, que él es el director general, el dueño de Adit Imper, siempre innovando y siempre pensando en cómo darles a ustedes, amigos, el mejor servicio, pues pronto su tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes, márcanos al 9999 69 21 26. Te repito el teléfono 9999-692126. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de las redes sociales en Facebook como Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con ustedes, amigos, de estos elementos, cuáles son las claves, cuáles son las tres maneras de conectarse con los clientes en un mundo post-COVID, en un mundo posterior al COVID-19, que al parecer le estamos ganando la batalla ya al COVID. Y bueno, como les decíamos, pues se va a convertir en una endemia, que pues temporalmente tendremos, por temporadas tendremos que cuidarnos de ella, ya sea con una vacuna o siguiendo los protocolos de sanidad que aprendimos en la pandemia, ¿no? El otro punto que nos marcan, Laura, eliminar la línea entre lo digital y lo presencial. Este punto también me parece sensacional. Desde ayer venimos platicando con ustedes, amigos, aquí en el programa sobre estos puntos. Miren, las nuevas vidas laborales, pues ahora muchos se quedaron en home office, como nosotros, que nos quedamos en home office y que difícilmente, bueno, para nosotros fue relativamente fácil sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Creamos nuestro estudio virtual en nuestra casa, en nuestro estudio. Pero De ya trabajo. lo veníamos Es haciendo correcto, es de alguna correcto. manera, Robert, y eso yo creo que es lo que nos facilitó mucho adaptarnos. Pero realmente creo que fue algo muy difícil para las personas que ni sabían que existían, por ejemplo, estas plataformas Correcto. en donde se pueden reunir varias personas en videoconferencia o que simplemente no habían practicado utilizarlas, porque una cosa es que te contacten a ti y que tú respondas y ya, pero otra cosa es que tú programes Ah, hacer claro. la convocatoria y que tú des el link para que se conecte la gente, que también eso pues uno lo tiene que aprender a hacer. Entonces, pues estas nuevas vidas laborales que se empezaron a desarrollar a través del internet pues definitivamente abrieron estas posibilidades de pues ahora sí viajar sin tener que viajar, estar en contacto. Yo creo que fue para bien todo esto que nos vino a traer la tecnología y su aprovechamiento, porque la tecnología ya existía. Lo que pasa es que éramos renuentes a utilizarla. Ah, claro. Pero te vuelves renuente porque no te enseñan a usarla. A lo desconocido, Robert. Por Siempre estamos, eso. mira, recuerda que el ser humano es un ser humano de usos y costumbres y que siempre estará repitiendo lo mismo siempre y cuando tenga ese hábito y esté en su zona de confort. En el momento que sacas a la persona de la zona de confort, ojo, o sea, que tiene que aprender cómo hacer una videollamada, que tiene que aprender cómo, pues no sé, captar el ángulo, que se te vea tu cara, que se te oiga. ¿Cuándo apagarlo y que no invada tu privacidad? Hemos Sí, visto a cuánta porque, gente los uff, cada, cacha. sí, entonces cosas que tú dices, ups, es parte del aprendizaje, pero sí nos sacan de nuestra zona de confort porque no estamos acostumbrados y no sabemos manejarlo. Y bueno, yo creo que llegó también para quedarse, ¿no? O sea, tendremos que aprender, ya sea, bueno, conocemos muchas empresas donde hacen el trabajo híbrido ya. Ahí tienes a National Soft. Ah, Que bueno, sí. que son patrocinadores nuestros, pero ya se quedaron en una posición de trabajo híbrido, o sea, no todos los días van a trabajar a la oficina, sino lo hacen desde casa. Y solamente cuando hay quizás juntas o cosas muy específicas que hacer, pues van a la Y oficina. eso trajo una gran ventaja, yo creo. Sí, M absoluta. más libertad para los colaboradores. Y más responsabilidad para los colaboradores. Porque eso quiere decir que ya no puedes fallar en lo que estás haciendo. No hay eso de que Me lo explicaron mal o no lo entendí. No, no, no, no, no. Si vas a ma manejar y trabajar a distancia de esta manera, ya de alguna man de algún modo tienes un porcentaje de independencia, o sea que tú te tienes que vigilar a ti mismo y tienes que ver que las cosas las hagas bien y a la primera. Correcto. Porque Es correcto. dejas de ser un recurso fiable, o como se dice, que puedan confiar en ti, Sí, ¿sí? confiable. Si las cosas las estás haciendo mal a distancia. Y fíjate, aquí me estoy reflexionando lo siguiente. A muchos les gusta ir a la oficina, ¿Y a otros no? pero espérate, a muchos les gusta ir a la oficina porque van a chacotear. Ah, claro. Oye, Van a ¿cuántas veces no platicar, a vas tomar el que cuando llegas café. a la oficina, cuánto tiempo pasa hasta que te sientas a trabajar? Pues que saludas al jefe, que le sirves el café, no, no es cierto, que te tomas tu café, que chacoteas con los compañeros. Fíjate, en cambio, en las videoconferencias, amigos, no hay tanto No, cabildeo, es no, hola, ¿cómo es estás? directo a lo que Listo vas. y directo. Eso es un fenómeno de la tecnología. Si recuerdan, esto nosotros lo platicábamos, Laura, en las ventajas de dar coaching a través de una videoconferencia. Cuando das coaching persona a persona, pues está la parte del contexto, de cómo estás, de qué haces, de que, pues tómate el café. O sea, no entras directamente en una dinámica de coaching y en cambio en una videoconferencia sí. Aunque el contexto quizá lo tengamos que manejar de diferente manera, porque tenemos que educar a la gente que se comunica con nosotros vía la teleconferencia. Así como lo hacemos con nuestros colaboradores ahora en videoconferencia, pues hemos tenido que darles indicaciones de incluso cómo presentarse, cómo que estén iluminados, o sea, pues estás en televisión, ¿no? O sea, todo eso tiene uno que aprender, Laura. Y esas, creo yo, son las ventajas de eliminar la línea entre lo digital y lo presencial, ¿no? Hay que convertir ya lo digital en presencial. O sea, hay que desarrollar ese hábito de hacer todas estas cosas de esa manera, ¿no? Creo yo que, bueno, amigos, yo sé que muchos les va a costar trabajo si es usted muy tradicionalista o es usted de aquellos supervisores o dueños de negocios que quieren ver sentados a sus trabajadores en sus lugares y pone hasta cristales Para ver lo que polarizados hacen. para ver lo que hace. Pues déjeme decirle que está usted corriendo mucho riesgo de que se quede sin trabajadores adecuados para eso. Pero bueno, amigos, es interesante reflexionar en esto y bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, adiós, gracias. Es viernes. A disfrutar el fin de semana y sus vacaciones. Espero que usted las esté disfrutando de maravilla. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues antes de que empiece las épocas de lluvia y de huracanes, protege tu casa contra inundaciones y descargas eléctricas con un seguro para tu hogar. En Yucatán, nuestras casas están expuestas a huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo, explosión, además de la inseguridad como los robos de casa o robo que pudieras sufrir estando en la calle. Así que evita tener que usar tus ahorros o pedir prestado para enfrentar una situación de estas. No esperes más, protege tu casa ya. La cobertura de huracanes e inundaciones cierra en diferentes meses, ¿no? Pues en algunas aseguradoras, ya lo averigüé bien, algunas aseguradoras lo cierran en junio, otras desde el primer pitazo de que empiezan los huracanes, etcétera. Entonces, pues bueno, es importante tomar en cuenta que ahorita que todo está en calma, es cuando se debe contratar una cobertura contra huracanes. Y bueno, además el seguro de casa tiene varias coberturas interesantes. Fíjense, tiene, por ejemplo, incluido gastos médicos a tu personal doméstico por accidentes. Tiene cobertura de objetos electrónicos personales como celular, computadora, tablet, si sufres un robo con violencia en la calle. Ampara también al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que causen daños, destrucción a bienes en la realización de sus actividades familiares, como el uso de bicicleta o vehículos que no requieren placas, juegos de pelota, así como mordeduras de tu perro a tus vecinos. También cubre gastos por lesiones accidentales a tu mascota, algunas aseguradoras, no todas. Y bueno, también la pérdida de equipaje por línea aérea, a que esta no se la sabían. Bueno, y así hay muchas, muchas cosas más. Todo depende de qué compañía aseguradora elijas. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay. Elige la que más te convenga. En Alcaló Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcaló Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, amigos, háganle caso. Oye, eso que dijiste está buenísimo, ¿no? Si vienes viajando y te pierden las maletas, el seguro de tu casa te lo cubre. Sí, puedes reportarlo. El procedimiento exacto, pues, es llamar a la aseguradora, mostrar, obviamente tienes que mostrar el boleto de avión, bla, bla, Pues sí, bla, tu ticket bla. de Y equipaje, el no valor sé. aproximado, obviamente son sumas aseguradas chiquitas, pero pues bueno, Bueno, son pues algo pesitos es algo. que puedes rescatar de lo que Claro. hayas perdido en tu equipaje. Mira, qué interesante. Pues ahí está, amigos. No pierda el tiempo. Háblele a Laura para estos menesteres. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con este tema sensacional, amigos, de tres excelentes maneras de conectarse con los clientes en un mundo posterior al COVID. Ya dijimos el primero. Pues hay que seguir abrazando nuevos límites físicos. Esto tiene que ver cómo se saluda, cómo recibe a sus clientes en el negocio, poner estantes con protección. No sé, lo que hemos visto en muchas tiendas, hemos visto cómo se las han ingeniado, ponen entrada por un lado, salida por otro, etcétera. El punto número dos, eliminar la línea entre lo digital y lo presencial. Aprender a convivir, creo yo, en ese mundo híbrido, amigos, que llegó para quedarse y sacarle verdadero jugo a la tecnología. Y Laura, el número tres, esto también me parece fundamental. Y mire, amigos, nosotros hemos platicado de estos puntos en varios programas. El propósito es más importante que nunca. El propósito, obviamente, de tu negocio. ¿Cuál es el propósito de tu negocio? Dice, si el 2020 y los cambios que siguieron nos enseñaron algo como sociedad, es que nuestro tiempo, energía y recursos no son infinitos. O sea, aprender a respetar sobre todo el tiempo, sobre todo la energía de las gentes. He visto esto reflejado en las formas en las que las relaciones interpersonales se volvieron más intencionales en las comunidades que fueron las más afectadas por la pandemia y en las formas en las que los trabajadores se alejaron de los trabajos que no les sirven. O sea, de ahí la importancia del propósito de tu negocio y que tus trabajadores convivan. Y estén convencidos de ese propósito, pues para que no te dejen. Y Fíjate. fíjate, habla de personas compasivas y reflexivas. Uy, ¿cómo que se carece de eso? Pues sí, pero te pongo un ejemplo de empresas que sí metieron en su propósito estas partes de la compasiva. Que Ken en el cierre estuvo llevando y repartió carne en las comunidades. Todo estaba cerrado. Y ellos llevaron y repartieron carne. Ellos llevaron y continuaron con sus consultorios médicos móviles para hacerle prueba a la gente en las comunidades. O sea, el propósito de que Ken, dime los trabajadores de que Ken, ¿quiénes se van a querer salir de trabajar de una empresa que tenga características como que Ken? ¿Es esto lo que habla, no? Esta compasión. O sea, la pandemia nos vino a humanizar más, Laura, a ser más reflexivos en el impacto que tiene nuestro negocio hacia la sociedad. Fíjate que aquí cita un orador de TED Talks, Simon Sinek, que dice Ah, ¿cómo durante no? una presentación, dice, la gente no compra lo que haces, la gente compra por qué lo haces. Y bueno, la pregunta, ¿y tú? Bueno, ¿y por qué tú, como marca, haces lo que haces? Es ahora más importante que nunca. Entonces, pues, fíjate, interesante reflexión. Los enfoques serán únicos para cada marca, pero le insto a que piense en cómo el suyo puede crear un propósito significativo e invite a los clientes a acompañarlo. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No, no te compran lo que haces, sino el por qué lo haces. Okay, y Bueno, bueno. esto aplica más bien para un servicio, yo creo, porque a comprar un producto como que, pues bueno, no sé, no veo el ejemplo claro. Bueno, te lo Con voy un a poner así producto, fácil. a ver. Vas a comprar un producto que ves que el fabricante no ha tenido la delicadeza de poner un empaque que sea más biodegradable, que etcétera, etcétera, Okay, etcétera. ya. Ese es Entonces el vas a decir, ejemplo. oye, eso yo ya no lo compro. Nosotros hemos cambiado nuestros hábitos y hemos cambiado de marcas precisamente buscando que las empresas tengan el por qué lo hacen, ¿no? Tengan un concepto social, tengan una perspectiva de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son los porqués, ¿por qué lo haces, no? Y esa pregunta, amigos, pues hay que hacérsela en cada negocio, en lo que usted haga. Le doy el propósito de fórmula en los negocios Tener una mejor vida. porque recuerda, tener un negocio debe de darte una mejor vida. Ese es el propósito, ¿no? Y por eso nosotros reiteradamente regresamos a estos temas, amigos. Y bueno, como siempre les hemos dicho, mire, estos temas, pues no lo inventamos nosotros. Nosotros no somos quien para decirle a usted lo que tiene que hacer, sino pues son los especialistas, los buscamos, los leemos y les traemos estos artículos y comentarios. Yo nomás le pido una cosa, lo que le haga sentido que escuche aquí con nosotros, llévelo a cabo, llévelo a la práctica y de esa manera creo yo que podremos aprender juntos y pues cumplir con nuestra misión. Ahí tiene. Bueno, se acabó el tema, vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Lau, gracias. ¿Qué te pareció el tema? Excelente, Robert. Pues deseándole a todos que tengan un lindo fin de semana. Recuerden, cuídense, manténganse lejos donde haya demasiada gente. No sabemos qué resultado va a tener después de estas vacaciones, tanta libertad. Y espero que pues usted se cuide y que la pase muy bien. Vámonos, Robert. Gracias, Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.